Dale un día, piense mal. Perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver, volver a casa. Mega 98.3. Ya un día te hice mal. Perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver, volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional.